cuando arrancamos esto, entendíamos que el principio de la temporada iba a ser difícil para nosotros por el periodo de adaptación. Pero lo que he observado yo en el rendimiento del juego es que el periodo de adaptación lo hemos hecho rápido y estamos jugando al nivel de los otros equipos. Lo que nos está faltando es creer más en nosotros que estar parejo con el rival. Es un mérito, pero no es el único mérito. También se puede jugar 10 puntos arriba, tener más convicción para cerrar los juegos. Y bueno, esos son trabajos de día a día en cuanto a lo psicológico. Nosotros tenemos que creer más en nosotros de que no solamente le tenemos que hacer buenos juegos a los equipos importantes, que de hecho ya sorprende que le hagamos buenos juegos. Pero también entiendo que el equipo puede por los jugadores que tenemos, por la capacidad de equipo que estamos teniendo en el juego colectivo, que está muy bueno, jugar con el marcador arriba, cerrar los partidos mejor, y bueno, lo que tenemos que hacer para adelante es eso, enfocarnos en eso, manteniendo lo que estamos haciendo en el buen juego colectivo para ver si podemos empezar a ganar, porque es triste cuando tenés buenos rendimientos y no podés ganar. Ahora, pero tanto el viernes, que perdían por 14 cuando terminaba el primer tiempo, hoy llegaron a perder por 16, si no me faltan las cuentas, en un momento del tercer cuarto, parecían partidos ya cerrados y sin embargo en ambos juegos no llega con un final cerrado ahí para cualquiera. Es que los chicos tienen eso, este equipo, estos jugadores tienen eso, tienen un plus de entrega, un plus de intensidad, un plus de querer jugar al máximo del compromiso, que es lo que valoramos y se los voy a hacer saber todas las prácticas y todos los días porque es lo que tenemos que mantener. Ahora lo que nos está faltando es creer que también no tenemos que venir en los partidos de atrás, sino cuando están parejos en el marcador, poder pasar al frente, aprender a manejar resultados y creer que sea quien sea el rival, también podemos sacar 10 o 12 nosotros. Tenemos que apuntar a eso, a que el equipo se anime a estar arriba en el marcador, no siempre venir de atrás, siempre manteniendo el rendimiento de juego que estamos teniendo. Yo creo que cuando el equipo consiga eso va a empezar a ganar partidos. Ahora vienen partidos de local, ahí me parece que será ese el plus que necesita el de la localía para, bueno, que finalmente llegue la hora de los primeros triunfos y ya no solo estar cerca. Mira, nosotros los partidos de local y de visitante los planteamos igual. Vos si ves la agresividad defensiva, estamos creciendo ofensivamente porque el equipo cada vez hace más puntos, lo vamos a plantear en todas las canchas igual. Yo entiendo que en esta liga todos los equipos no juegan igual de local que de visitante. Entonces ojalá nos pase que los rivales que vengan no jueguen a la misma intensidad de local a la que juegan de visitante, para que nosotros podamos tener ese plus. Pero no lo sé si va a ocurrir eso. A lo mejor los dos equipos que nos tocan vienen muy necesitados de ganar. No sé cómo habrá terminado Atenas y Quimsa, pero son dos equipos que están con problemas en el juego. Entonces van a venir con toda la tensión y con toda la energía para intentar ganar el partido. Así que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que apuntar es a lo que te decía recién. O sea, mantener este rendimiento, esta intensidad, este buen juego colectivo que está a la vista de todos, pero no conformarnos con eso, sino ahora dar un pasito más, que es poder jugar con el resultado mirándolo desde arriba, o sea, con ventaja, y si es parejo, saber ganarlo.